Y llegados a este momento, queremos ya casi sobre el final dejar un mensaje que tiene que ver con lo que hemos intentado vivir en este encuentro. Ponernos a lo mejor un poquito serios, pero decir esa palabra que hace falta a veces escuchar, porque a veces todo esto nos da ánimo, nos pone las pilas, como vulgarmente decimos, pero después inmediatamente nos desilusionamos, nos chocamos contra las paredes en la vida, y no hay que perder las esperanzas. Si a veces te sentís triste, desilusionado, y si te da por pensar que todo va a seguir igual, te invito a que hagas una pequeña experiencia. Que pares en medio de la noche, debajo de las estrellas, te quedes quieto y en silencio. El viento comenzará a soplar y vas a poder escucharlo. Poco a poco podrás descubrir que ese viento gime. Es el llanto de hambre de muchos niños. Es el llanto de las madres que perdieron a sus hijos en guerras inútiles. Es el llanto de los desocupados en un mundo que los ignora. Es el llanto de los que están solos y olvidados. Es el llanto de los enfermos, de los presos. Es el llanto del mundo. Pero si te tomás de la mano del otro y prestás atención, el viento también te hará escuchar otras cosas. Desde Calcuta traerá el murmullo de la sensibilidad. Desde La Rioja la voz de Angelelli, que habla con un oído puesto en el pueblo y el otro en el Evangelio. Desde los piletones de Villa Soldati, el grito de solidaridad. Desde El Salvador de Oscar Romero, la voz de los que no tienen voz. Desde los niños, la sonrisa de Dios confiada al mundo. Desde tus padres, la entrega generosa. Desde la India de Gandhi, el deseo de paz. Desde la Villa 31, memoria del padre Carlos, el compromiso con los más pobres. Desde los jóvenes, la esperanza en el cambio. Y por último, hacé un esfuerzo. Por un instante, aguantá la respiración y seguí en silencio. Descubrirás que hay un ruido de fondo. Es el ruido en el que los científicos dicen haber descubierto el eco de la primera explosión del universo. Pero no, no te engañes. No. Ese ruido no es otra cosa que el aliento de Dios que sopló sobre el hombre. Y si dejas que ese aliento, esa brisa suave penetre en tu interior, podrás decir que desde nosotros el viento llevará por todos los pueblos el deseo y el compromiso con un mundo mejor. Este aplauso para María Inés, la autora del texto que acabo de leer.